sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas. Bueno, comienza la clase, esta clase con nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenas tardes. Se acabó el recreo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien. Sí, sí. ¿Cómo ha ido ese fresquito estos días de atrás? Ya con la lluvia se ha aplacado el frío, ¿no? Pues ha ido fatal. ¿Sí? Ha ido fatal. Ha hecho un frío del demonio. Sí, vaya, sí. Muchísimo. Todavía en la calle, bueno, pues te abrigas y sales con el perrito y te calientas, pero mi casa es muy fría y... Pasa igual que la mía. Con mantas por arriba, mantas por abajo, gorros de lana, guantes. Bueno, claro. De la luz también. Verás tú. Verás tú, no, porque si hay que ponerse más ropa y ya está, ¿no? Y sí, gorros y guantes. El recibo de la luz también subirá algo, lógicamente. Pero yo, cuando la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el recibo de la luz? ¿Por qué sube así? Creo que hay una respuesta clarísima, ¿no? El recibo de la luz sube así porque de 7 presidentes de gobierno que ha tenido España en la democracia, 3 de ellos han acabado a sueldo de las compañías eléctricas. Leopoldo Calvo Sotelo, José María Aznar, Felipe González, han acabado a sueldo de las eléctricas. Y 5 ministros y ministras de Economía, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Miguel Boyer, Elena Salgado, Rodrigo Rato. Bueno, Rodrigo Rato no acabó a sueldo de las eléctricas, pero facturaba a las eléctricas. Iba de rider, digamos, ¿no? Iba de autónomo. 5 ministros de Economía cobrando de las eléctricas y 20 ministros de otros ramos cobrando de las eléctricas y decenas de secretarios y secretarias de Estado cobrando de las eléctricas. Entonces, claro... Así que pagarlo. Claro, es que obviamente el sistema eléctrico está diseñado a la medida del oligopolio. Está clarísimo, clarísimo. Hay una anécdota además muy reciente y hasta divertida. El cogobierno del Estado español, que cuando presentó su borrador de presupuestos, el borrador incluía un impuesto al diésel. Al combustible diésel, combustible muy contaminante, ¿no? Y sin embargo, esa propuesta se cayó del presupuesto. ¿Por qué? Pues porque el PNV, para votar a favor del presupuesto, exigió que se quitase el impuesto al diésel. ¿Y el PNV qué tiene que ver con el diésel? Pues porque su expresidente, Josu Jon Imaz, que además fue consejero de Industria, forma parte del equipo directivo de Repsol. Además, es que eso ha salido publicado en los medios, ¿no? ¿Por qué el PNV ha votado a favor de los presupuestos y por qué se han caído de los presupuestos el impuesto al diésel? Bueno, pues ha sido porque un expresidente del PNV, obviamente con mucha influencia, y ex consejero de Industria, Josu Jon Imaz, pues está en la plantilla de Repsol. Con la buena cara que tenía ese muchacho, oye. Tenía buena cara. Pues cogemos este cóctel, metemos todo esto en una coctelera, lo agitamos un poquito, no mucho, no hay que agitarlo mucho, y tenemos los precios de la electricidad disparados y un mercado absolutamente desregulado. Fijaos, el otro día publicaba, es que da risa, la Compañía Nacional del Mercado de la Competencia decía que las eléctricas mantienen prácticas manifiestamente mejorables. Prácticas manifiestamente mejorables. Sí, muy sutil. Claro, pero... eso aquí en la radio es que esos son unos estafadores. Claro. Y en el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia es... pues hacen prácticas manifiestamente mejorables, ¿será posible? Es tremendo. Bueno, pues lo metemos también en la coctelera, claro, ¿vale? Que sí. Y salen los precios de la luz, sale el kilovatio hora al precio de la luz. El IVA al 21% cuando es un suministro esencial, como el agua, ¿no? Porque está ese IVA al 21%, como está tan alto, ¿no? Bueno, tendría que estar más bajo, ¿no? Porque al final se paga el consumo, se paga, digamos, lo que las eléctricas, no sé, la... Sí, la construcción de las centrales, y su explotación y mantenimiento. Exactamente, y además otro impuesto, ¿no?, que es el IVA. Pues ese impuesto tendría que reducirse en un suministro tan básico, ¿no?, como es el de la luz. Claro, lo que pasa es que... Que hay menos... Que los impuestos indirectos bajen, tendrían que subir los impuestos directos. Directos, claro. Tendrían que subir los impuestos a la y progresivamente, ¿no? Yo aprovecharía para hacer un poquito de publicidad, ahora que está todo el mundo horrorizado con los precios de la luz, ¿no? Hay una compañía comercializadora de electricidad que se llama Son Energía, que muchas de las que estamos por aquí, pues ya hemos contratado con ellas nuestro suministro de energía, que es una compañía, que es una cooperativa, que nosotras somos cooperativistas, que hacerse socio de la cooperativa cuesta 100 euros, que te devuelven si te vas de la cooperativa, 100 euros, y que te da derecho a tener a tu nombre todos los recibos, todos los contadores de la luz que tengas. Si tienes un contador en tu casa, otro en la cochera y otro en el trastero y otro en la parcela, pues puedes poner a todos esos contadores. Y además te permite que hasta 5 personas de tu entorno puedan también contratar con Son Energía sin necesidad de ser socios. Es decir, si los 100 euros que tú pagas como socio los divides entre 5, pues hacerse socio o tener derecho al contrato cuesta 20 euros. Que te devuelven cuando te vas. Y hacerse socio de Son es tan fácil como meterse en internet, buscar Son Energía, Son con M, S-O-M, Son, Somos Energía, meterte ahí con el último recibo de la luz que te haya facturado tu compañía, y si lo tienes a mano con la referencia catastral de la finca, si no, ellos la buscan y ya está. Y en unos días viene Endesa a despedirse de ti y viene Son a acogerte, a abrirte los brazos. ¿Y esa energía es toda renovable? 100% renovable, 100% renovable. Eso es importante. Además de que la cooperativa permite que los cooperativistas inviertan sus recursos, si tienen recursos, que los inviertan en plantas fotovoltaicas. Yo hace tiempo hice la inversión del siglo. Invertí 50 euros en una planta, perdón, 500 euros en una planta, y los 500 euros me los van a devolver en los recibos de la luz durante 25 años. Así que, fíjate. Lo que voy a dar yo. Ya notaba yo algo en Guillermo. Soy accionista de una planta fotovoltaica. Bueno, esto es porque es mi cooperativa. Claro. Entonces, si puedo, pues invierto en ella, ¿no? Claro. Y además retribuye bien las inversiones, las retribuye muy bien. En este caso, la inversión que hicimos con este proyecto de generación de energía no es retribuida. O sea, a mí me devuelven mis 500 euros, ¿no? Sin intereses. Uh-huh. Bueno, es tan fácil como teclear en un buscador Son Energía, meterse en la página web, decir, oye, que me quiero hacer socio, y además te atienden telefónicamente. Bueno, una maravilla. Uh-huh. Ya está, pues vamos a dejar de protestar, vámonos, vamos a salir a sacar los pies del plato. Oye, Guillermo, una pregunta. Porque en alguna ocasión yo estoy en Son Energía y a mí la luz no se me ha ido, o sea, que no pasa nada por desconectarse de la sevillana, como vulgarmente la conocíamos toda la vida, ¿no? Una pregunta que es muy recurrente, pero ¿tú cómo sabes que la energía que vas a hacer uso de ella es la fuente de energía renovable? Porque yo eso no lo sé. Bueno, en todos los recibos de la luz viene el porcentaje de energía que estás consumiendo y de dónde viene, de qué tipo de plantas viene. Pero eso es muy fácil porque Son Energía publica tantos kilovatios hora que he distribuido, que he comercializado a mis usuarios, pues vienen de estas plantas. Entonces hay muchas plantas, algunas propias. Son Energía, tenemos plantas propias aquí en Alcalá, bueno, en un pueblo de Sevilla cuyo nombre empieza por Alcalá. Tenemos una planta fotovoltaica. ¿De Guadaira, puede ser? Tenemos, no es Guadaira, no. Alcalá Real me parece que es. Tenemos una planta fotovoltaica importante, tenemos también eólicas, tenemos, en fin, en todo el Estado español. Y parte viene de nuestras propias plantas, que es lo que pretende la cooperativa, autoproducción, ¿no? Y parte se compra a otras plantas renovables, ¿no? Uh-huh. Tú le compras a un molino, mire usted, que le compro toda la energía que produzca y ya está. Vale. ¿Queda claro, bueno, familia? ¿Eh? Bueno, pues tomen nota. Hay alternativas. Son. S-O-M. Bien. Vale. Y para seguir con el con los temas estrella de lo que de lo poco que hayamos de 2021, yo el otro tema estrella, el de la bandera de barras y estrellas, no lo toco. Vamos a hablar de Filomena. Vamos a hablar de Filomena. A ver, venga. ¿Qué ha pasado? Iba a decir que ese nombre tan bonito lo íbamos a nombrar tanto, ¿eh? ¿Qué ha pasado con Filomena? Es que, claro, hay quien está diciendo, algunos altos dirigentes lo han dicho, creo que ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha dicho, estos que hablaban tanto de cambio climático, pues que ahora no parece que el cambio climático... Bueno, sí ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. A ver, es que el cambio climático es esto, y es lo que venimos diciendo desde siempre. El cambio climático básicamente son fenómenos meteorológicos extremos. Es decir, olas de calor extremas, sequías extremas, acompañadas de olas de frío y acompañadas de grandes inundaciones. Lloverá menos, pero lloverá más fuerte. Hará mucho más calor y también hará mucho más frío, cosa que es compatible. ¿Y esto por qué es? Otra vez hemos dicho que el clima en la Tierra es un sistema tremendamente complejo, muy interconectado y con una inercia brutal. El calor o el frío en el hemisferio norte, bueno, los hemisferios, ¿cómo se regula esto? Pues se regula un poco a partir de dos corrientes que hay en, digamos, en capas altas de la atmósfera, que son las corrientes que llaman en chorro. Tanto la polar como la tropical. Luego también hay una corriente de menor importancia ecuatorial. Total hay cinco corrientes. Dos polares, círculo ártico y círculo antártico, dos corrientes tropicales y luego la corriente del Ecuador. Bueno, vamos a hablar de la corriente polar, que es la que nos ha traído Filomena. La corriente en chorro es una corriente que está ahí descubierta hace ya bastante tiempo y que es una corriente de aire que, digamos, como que delimita las zonas frías de las zonas templadas del hemisferio norte, ¿no? Es una corriente muy potente, puede tener entre alrededor de 5 kilómetros de espesor, cientos de kilómetros de longitud y también varios cientos de kilómetros de anchura. Es como la corriente del Golfo. Más o menos la corriente del Golfo, todas sabemos que empieza en el Golfo de México y trae agua caliente a las costas atlánticas de Europa, baña y calienta las costas del norte de Europa. No sé si hemos comentado alguna vez que gracias a la corriente del chorro, en la misma latitud en Europa, en los países nórdicos y en las costas de los Países Bajos, etcétera, gracias a la corriente del chorro hace mucho menos frío... El Golfo, ¿no? La corriente del Golfo, sí. Sí, sí, sí. Perdón, sí, sí. Hace mucho menos frío que hace en las mismas latitudes en el norte del continente americano, ¿eh? Si la corriente del Golfo, entre otras cosas por el deshielo del Ártico, que el agua que está helada, es agua dulce, cambiaría la densidad y cambiaría el calor de esa zona, si la corriente del Golfo desaparece, como consecuencia del cambio climático, hará más frío en esas latitudes en el norte del continente europeo. Pues la corriente en chorro es una cosa parecida. Es una corriente que está ahí permanentemente. No es una corriente lineal, es una corriente, digamos, que tiene forma sinuosa, que tiene ramales, sale una rama de aire frío, se vuelve a juntar, se vuelve a separar, se vuelve a juntar. Y está a una altura sobre el nivel del mar de entre 7 y 12 kilómetros. Bueno, pues el calentamiento global del planeta hace lo mismo que puede provocar grandes alteraciones en la corriente del Golfo, está provocando alteraciones en la corriente en chorro. ¿Y qué hacen estas alteraciones? Pues llevan al norte calor y traen al sur frío. De forma que en algunos sitios del círculo polar, en la zona, el mar de Kara, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Pues se han detectado temperaturas 20 grados más elevadas de lo normal. O sea, la media de temperaturas en esa zona ha sido ahora 20 grados más alta que la temperatura media. Y sin embargo, aquí hemos tenido justamente todo lo contrario. En el norte de España, en la zona en León, Picos de Europa, que creo que ha sido la zona con la temperatura más baja, la mínima detectada hasta ahora en la península, menos 35 grados en León, ¿no? Esto es el cambio climático. Esto es el cambio climático. La alteración de la corriente en chorro, que va a estar ahí, que ya está ahí, que ha venido para quedarse, producirá de forma más o menos regular. Permitirá que bajen grandes bolsas de aire frío a las zonas templadas y que suban bolsas de aire calor a las zonas frías. Recordad que en Siberia este verano, en el mes de junio o julio, hubo localidades donde se detectaron temperaturas de hasta 30 grados, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Este es el cambio climático. Menos 35 grados en León, y hace unos meses en el Valle de la Muerte en California, recordar que lo comentamos también aquí, en verano, en el Valle de la Muerte en California se detectó la tercera mayor temperatura detectada en el planeta, que era de 54,4 grados. 54 grados. La tercera mayor temperatura, aunque las dos temperaturas anteriores registradas eran de hace 90 años, cuando había, digamos, dispositivos menos precisos, ¿no? Sí. Se puede decir con seguridad que este verano el Valle de la Muerte de California ha presentado la mayor temperatura conocida en el planeta, ¿no? Bueno, pues ahí está. En verano las más altas, en invierno las más bajas, y además las más bajas, vete tú a saber dónde. ¿A quién le tocará? La Filomena 2022, ¿a quién le va a tocar? Esperemos que... Bueno, al final es un desastre en las ciudades, pero al final eso es agua, ¿no? O sea, la nieve es agua. Es un desastre en las grandes ciudades, como ha sido Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero eso, cuando el deshielo, eso es agua que recogen los arroyos, los ríos, ¿no? Año de nieves, año de bienes, dicen los agricultores. Pero claro, una cosa es la nieve, que bienvenida sea, y otra cosa son menos 35 grados. Sí, eso desde luego. Claro, es que la nieve en este caso ha venido acompañada de unos hielos que a mí, por ejemplo, yo tengo en mi azotea muchas macetas y me ha matado un montón de macetas. Claro. Me imagino que en la huerta también ha matado muchas plantas. Por cierto, tengo también en mi azotea algunas acelgas, y las acelgas han quedado ahí quietecitas. Llevan sin crecer 3 semanas, no se han movido. Sí, quita. Es lógico. Hay quietecitas, pues, pero han aguantado el hielo. Vi un vídeo en Rusia, no sé qué localidad era, que se estaba, o sea, un río se había congelado, pero congelado que parecía, o sea, súper congelado. Y eso parece que es un hecho que sucede desde hace unos años. Y el hielo se va descongelando, pero lo va tirando a la orilla del río. Sí. Y es un efecto espectacular. Sí. Porque, claro, pero es tremendo, es como un tsunami de hielo. Sí, fíjate. Es... tremendo. Sí, sí, va empujando el hielo hacia las orillas. El hielo va como las olas, pero el hielo, ¿no? Le llamaban un tsunami de hielo, y aquí, además era precioso. En Madrid han hecho lo mismo, han empujado el hielo hacia las orillas. Claro. Mi hermano limpió su coche de hielo, de nieve, y cuando volvió a cogerlo había pasado una quitanieves y se la había enterrado. Bueno, esperemos que tarde en venir una Filomena, aunque por lo que cuentas parece que... Es impredecible, pero esto es el cambio climático también. Y además todas las